Supongo que no muchos de nosotros anticipamos que un nombre con tanto pedigrí en el panteón del nu metal como Korn lanzaría un álbum increíble en 2022, lo que demuestra que los rumores sobre la desaparición del subgénero han sido muy exagerados. Por supuesto, la bolsa de trucos standard del nu metal ya no se trata simplemente de tempos entrecortados, riffs de guitarra de percusión y letras drogadictas y angustiosas. Uno de los primeros experimentalistas en racionalizar la estética del nu metal más hacia las virtudes probadas y verdaderas de la composición de canciones de metal old school fue el cuarteto con sede en Chicago, Disturbed, cuyo segundo álbum de estudio, Believe, lanzado el 17 de septiembre de 2002 a través de Reprise Records, marcó un cambio sutil pero distinto del popular formato nu metal de la época. Opening track, Awaken. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. What is up, knuckleheads? Chris Cale from the rock and roll band Five Finger Death Punch here, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. About me being a punk. Did you hear the one about me being a punk? Yo, this is Ollie Sykes of Brimming Horizon, and I want to welcome you to Sobera La Doisis with your host, Jonathan Montenegro. Peace. Hubo mucho revuelo en torno al disco debut de Bad Omens, meses antes de su lanzamiento oficial en el año 2016. Si bien muchas personas parecían entusiasmadas con los primeros sencillos que lanzó la banda, otros parecían un poco desanimados por las similitudes que tenían las pistas en comparación con Sempiternal de Bring Me the Horizon. Pero independientemente de si se inspiraron o no en uno de los elementos básicos más importantes del subgénero, no se puede negar que este lanzamiento homónimo es un gran disco. Glass Houses fue lo que escuchaste de Bad Omens. What's up, everybody? This is Jamie from Code Orange, and you're listening to Sobera La Doisis with Jonathan Montenegro. Time, but I realize Yo, yo, what's up? This is Spencer Chamberlain from Under Oath. You are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. El nuevo tema titulado Perfect World es el nuevo single de la banda de Texas, Catch Your Breath, y marca su primera música nueva desde su último álbum, Shame on Me, que fue lanzado en octubre del año pasado a través de Thriller Records. La nueva canción cuenta con la aparición especial del rapero y multiinstrumentista Ryan Oakes, radicado en Los Ángeles, y su lanzamiento se produce tras el anuncio de la gira principal de la banda por Europa y el Reino Unido. Originarios de Palm Coast, Florida, Rain City Drive comparten su nuevo tema, Medicate Me, con el vocalista principal de Dayseeker, Rory Rodriguez. Escuchemos. Hi, this is Rory Rodriguez of Dayseeker, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hope that was good enough, man. Thanks. Dressing all black like the Reaper. When she go down, I can keep her. Digging this grave a little deeper. When I resurface, just wanna see her. No, we don't live in the past. Live in the moment, you know it don't last. Straight in the trauma to get me applied. When it's over, we just leave the lights low. Open eyes closed, it's suicidal. Coming off, you gotta go. Make it alright for the last time. Take it slow. From the pain, don't mess around. Come and save me, medicate me. Tell me, baby, am I chasing a high that I wanna let down? Am I chasing a high that I wanna let down? for a single night. Till I feel you coming, killing myself for your love's not right. And now I can't feel nothing. No, we don't live in the past. Live in the moment, you know it don't last. When it's over, we just leave the lights low. Roll back, eyes closed, it's suicidal. Coming off your chemical. Make it alright for the last time. Take it slow, I'm numb from the pain, don't mess around. Come and save me, medicate me. Tell me, baby, I'm chasing high. What's up, this is Ronnie Radford from Fall in Reverse, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. That's it, did I get it? Let's go! Dear Diary, dear Diary, I've been searching for a higher me. I'm in the sky, in the pilot seat, trying to stop my mind from spiraling. And that's irony, that's irony. I'm just looking for a resolution. I just wanna be a better human, but it's hard when everybody's acting stupid. Pardon me if that came off rude. I just have a bad attitude with the world and not just with you. It's the side effects of abuse. I admit I'm a little strange. I don't think that I'll ever change. I survived a whole life of pain. You could say I escaped my fate. I'm a cynical, egotistical, unpredictable, hardened criminal, and I can be a little hypocritical, but I'll admit it straight to your face. I'm unbreakable, irreplaceable, undeniably inspirational. I use everything I had available to make me the person I am today. Dear Diary, dear Diary, I just had another wild dream. I was in a world that admired me, and when I woke up I was smiling. And that's irony, that's irony. You talk a lot but you don't even know me. I'm just hoping that my testimony will inspire y'all to stop acting phony. Pardon me if that came off weird. I don't mean to be mean, I swear. I have been through a lot this year. I just wanna make a few things clear. I don't like it when people hate behind my back and not to my face. Nowadays it just feels so fake, so I'll cut the grass to expose the snakes. I'm unstoppable, it's impossible. You don't wanna see the diabolical side of me that never stops is volatile. So I suggest you stay in your lane. I'm unapologetic, you know where it's headed. I will never ever let up off the pedal. I got this scared of every lawyer when you ever back the fuck up, get out my face. The labor and you praise the fascists. You kiss the hand that takes half in taxes. Faking outrage and being seen. A generation with no self-esteem. It's time to rise up and stand against them. Break the chains and finally see the vision. We're post-traumatic from a broken system. Follow me into the chaos engine. Ah, it's time to stand, it's time to fight. Don't be afraid to twist the knife. Your sacrifice to break the curse. Prepare to die, prepare to burn. Abandon hope, it's not enough. Cause all our gods abandon us. Your sacrifice to break the curse, light the match, watch it burn. Heaven falls and the angels die. Let it burn from the start. We'll be right back. Han pasado 7 años desde el lanzamiento del último álbum de larga duración de Falling in Reverse, Coming Home. Para la mayoría de las bandas, ese tiempo fuera de los escenarios puede restar valor a su ascenso, pero no para Falling in Reverse. Ronnie Radke tuvo su nombre en los titulares durante la mayor parte de esos últimos 7 años, mientras alimentaba por goteo los sencillos de un EP desechado de Neon Zombie que evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el álbum Popular Monster. Y de ese disco escuchaste Prequel. Marilyn Manson ha revelado otra canción nueva como parte de su actual campaña de regreso. El último sencillo del controvertido shock rocker se llama Raise the Red Flag. La canción es la segunda pieza musical de Manson que se publica a través de Nuclear Blast Records y sigue al sencillo y video As Sick as the Secrets Within, que llegó a principios de este mes, que marcó también a su vez el primer lanzamiento del músico desde larga duración We Are Chaos de 2020. En contraste con el melancólico As Sick as the Secrets Within, Raise the Red Flag se inclina hacia una vibra más industrializada. Sin más, disfrutemos del nuevo single de Marilyn Manson aquí en Sobre la Dosis y de esta forma nos despedimos. We'll be right back. This is a little fucking bonus. Rob Zombie, con el tema Pussy Liquor. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Yeah.